recibiendo buenas noticias de la recuperación de más de 2.000 puestos de trabajo en el territorio provincial, y estamos hablando en la actualidad de lo que tendría que ser con la construcción, ¿no? Que fue una parte. Si bien podemos decir que todos fuimos golpeados por esta pandemia de alguna o de otra forma, la construcción se vio en los primeros meses de esta pandemia bastante perjudicada, y podemos decir que la buena noticia de que en este ya 2022, ya prácticamente 2 años de esta pandemia, el desarrollo de la construcción viene en alza. Y para hablar un poquito de esta noticia, lo tenemos al diputado provincial del Justicialismo en La Pampa y secretario general de la UOCRA, Roberto Robledo. Hola, Roberto, bienvenido. Paula Leguizamonte saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, un saludo también para vos, agradecerte esta comunicación y por supuesto un saludo para toda tu audiencia y quienes te acompañan. Realmente un gustazo poder hablar con vos y bueno, y contarnos también un poco de esta buena noticia, ¿no? De la buena situación que está viviendo la construcción hoy en día. Bueno, sí, hoy en nuestro día, viste, nos encuentra en plena, diríamos, recuperación de nuestra industria, no solamente en la provincia de La Pampa, sino en el país. Como bien lo dijiste, la pandemia, gobiernos anteriores que por ahí no apostaron mucho a la obra pública, hizo que el sector se debilitara mucho y se perdieran muchos puestos de trabajo, inclusive muchas empresas. Pero hoy nuevamente, en este gobierno nacional y provincial, se ha apostado muy fuertemente y también comunal, ¿no? Porque también se están haciendo obras en el municipio y todo. Se ha apostado muy fuertemente a la industria de la construcción, bueno, como motor generador, no solamente de puestos de empleo, sino también de flujos económicos, ya que como industria madre genera que otras industrias se muevan y aumenten su nivel de venta y de comercialización. Y eso hace que nosotros hoy nos sintamos satisfechos por irnos recuperando, fortaleciendo, tanto en el ámbito de la industria, de la obra pública, como también en los sectores privados, que también están fortaleciéndose día a día, y las líneas de crédito se están posibilitando de que algunos sectores puedan comenzar a soñar y a tener su propia vivienda, ¿no? Y con esto, indudablemente, acompañar el desarrollo de las comunidades y, por supuesto, de un país, del lugar que nos corresponde. Exactamente. Bueno, hablando de esta buena noticia, también muy relacionado debe estar la presencia del ministro de Obras Públicas, ¿no? Catopodis, que visitó no solamente la provincia anunciando algunas obras, sino también recorriendo las que ya se están realizando, que tienen que ver mucho con la generación de trabajo en materia de construcción. Sí, mira, realmente la visita del ministro nos fortalece, y principalmente con el nivel de presupuesto que vuelca para la provincia de La Pampa, y aparte por una determinación que ha tomado el gobierno nacional de considerar a la provincia de La Pampa como en un rol estratégico dentro de la, diríamos, de los lugares de pasaje hacia distintas partes del país, hacia centro-sur o hacia este-oeste. La Pampa está considerada en ese sentido una provincia estratégica, y bueno, y el anuncio de esta nueva ruta, que él habló de la Ruta 50, que indudablemente es una ruta transversal a lo que normalmente tenemos, que es de las provincias y a provincia de Buenos Aires hacia los puertos en Capital Federal, y a donde la provincia de La Pampa está con obras muy importantes, como sea la Ruta 18, la 151, la Ruta 20, y a donde ese dinero, que son rutas provinciales, pero al mismo tiempo van a tener en este caso aportes nacionales para que se puedan realizar y para fortalecer ese nudo comunicacional dentro del anuncio, ¿no?, de la construcción de esta nueva ruta que atravesaría el país de forma distinta. Pero eso por un lado. Después el anuncio del acueducto, donde creo que la semana que viene ya tenemos nuevamente, no sé si la visita ya del presidente, sí. Todavía no tenemos esa confirmación, pero era la idea, va a generar pico para anunciar la puesta en marcha de la segunda etapa del acueducto, una cosa tan nombrada y y que este gobierno pueda poner en marcha eso y anunciarlo y generar el presupuesto necesario, es muy importante, no solamente por los puestos de trabajo, sino para generar mejor calidad de vida y en salud, principalmente para todos los pampeanos, que tanto que le hace falta también al norte de la Pampa por las calidades de los acuíferos, que al estar sobreexplotado, indudablemente la calidad del agua no es la ideal para consumo humano. Totalmente. Hoy es el día de los y las trabajadores de la construcción. Hace exactamente un año, me acuerdo que celebraban, ¿no?, el tema de los cuidados, los protocolos para que la construcción no sufra consecuencias, el tema de una cláusula gatillo. ¿Cómo están hoy en cuanto al gremio y qué faltaría todavía seguir luchando por estos trabajadores? Bueno, mira, indudablemente una de las materias pendientes, no porque no se luche, es como todas las instituciones hermanas que defienden a los trabajadores, en la recuperación del salario. La recuperación del salario, bueno, que tiene mucho que ver ese deterioro, uno por el parate que tuvimos con anterioridad, ya sea por pandemia, ya sea por no la apuesta a la obra pública por un gobierno de otro signo político, pero sí, que hoy es la recuperación del salario real de los trabajadores para, bueno, brindarle mejores posibilidades en cuanto a calidad de vida y protección hacia su futuro, el futuro familiar, por supuesto, que sus hijos puedan ingresar a las escuelas de artes y oficio, o aquellos que tienen ir a la universidad y ser los profesionales del futuro que tanto necesita la sociedad argentina. Por lo tanto, esa es una de las materias pendientes. Estamos charlando con el señor gobernador para ver la posibilidad de que los centros tecnológicos que tiene el gremio de la construcción, que son más de 90 a nivel país, incluyendo escuelas tecnológicas, se pueda firmar un acuerdo para hacer una capacitación intensiva y que seamos incorporados dentro de los protocolos, diríamos, nacionales, a través del Ministerio de Educación de la Nación y a través de en este caso del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que realmente la provincia de La Pampa tenga asignado desde lo nacional ya un presupuesto directamente destinado a la capacitación. Eso depende de una firma que en su momento tendrá que llevarse a cabo aquí en La Pampa o en Buenos Aires, entre el secretario general de la UOCRA, el gobernador de nuestra provincia, con quien ya hemos estado, con Gerardo Martínez, y a su vez la Cámara Argentina de la Construcción y los ministerios que corresponden, diríamos que son los que dan los presupuestos para que eso tenga una continuidad en el tiempo, la capacitación de nuestros trabajadores. Qué importante realmente, Roberto, el tema de las capacitaciones. Yo justamente te iba a preguntar de eso, porque siempre digo que es una picardía, y nuestros padres inclusive lo dicen también, el tema de las escuelas de oficio, ¿no? De las escuelas, de los colegios técnicos, que antes los chicos salían, los adolescentes salían con títulos que realmente servían para directamente entrar a trabajar en cualquiera de las áreas en donde decidiera desarrollarse, ¿no? Y ahora te escucho hablar de la escuela de arte y oficio y todo, y las capacitaciones para constructores, y pienso en esos adolescentes que tienen, ¿no?, como mirada dedicarse a la construcción, ¿no? Quizás no la posibilidad de estudiarlo, pero por lo menos de poder recibir esa capacitación constante para poder mirar, jerarquizar mucho más el oficio. Sí, aparte de jerarquizarlo, generar una mejor calidad en la mano de obra que se entrega como contraprestación de un salario a las empresas, digamos. Todo eso tiene que ver porque con la construcción de los barrios o en la construcción de vivienda también van a vivir otros trabajadores. Así que es necesario que esa mano de obra sea buena y en lo posible calificada para que los lugares, las viviendas que van a ser dadas a otros trabajadores y a trabajadores también del sector tengan la calidad de terminación que corresponde, ¿no? Indudablemente, bueno, como te decía con anterioridad, en esto ya está en la confección de ese acuerdo el secretario de Trabajo de la provincia, y esperemos que en este tiempo, un tiempo más, lo podamos estar firmando y podamos estar ya trabajando sobre el tema. Porque nosotros estamos capacitando, hemos capacitado, diríamos, por la Fundación de Capacitación de la UOCRA, lo hemos hecho en Pico, lo hemos hecho en Santa Rosa, en Hacha, pero no tiene continuidad, es como que vienen 5, 6 o 10 capacitaciones que podemos distribuir, las hacemos, pero no tenemos continuidad en una escuela. Una escuela de arte y oficio es la que tiene continuidad, ya cuenta con las autoridades que corresponden, ya están dentro de los programas, las currículas, diríamos, de desarrollo, en este caso de la enseñanza y la capacitación, ya están dadas y también están dados los técnicos profesionales que van enseñando, ya sea a cómo resguardar tu vida, cómo cuidarse, seguridad y tiene, los elementos que tienen que tener, y bueno, y eso, como todas las cosas, ¿viste? Se va sumando a una costumbre que tenemos que adquirir todos de que un trabajador registrado, para no tener problemas, y al mismo tiempo que tenga ese trabajador la posibilidad de que algún día tiene sus aportes jubilatorios, se va a poder jubilar con tranquilidad, tiene su obra social, o sea, tiene un montón de cosas que lo legalizan, lo visualizan hacia la sociedad, y al mismo tiempo tiene organizaciones vivas, como en este caso la parte, diríamos, de gobierno, la parte del gremio, la parte de la Cámara Argentina de la Construcción, la Secretaría de Trabajo, que en forma mancomunada están trabajando, bueno, para lograr, y bueno, y el Ministerio de Educación, que están trabajando en la formación y también en la salida laboral. Y eso es lo que realmente pretendemos de nuestro sindicato. El gobernador está de acuerdo y veremos si se está firmando esto en este año para que realmente podamos estar ya teniendo continuidad en la capacitación. Porque ahora lo hacemos, pero en forma descontinua. Totalmente, totalmente. Roberto, ¿cuántos afiliados hay al gremio actualmente? ¿Y cómo es el tema de la nueva camada, este nuevo semillero que sale? Obviamente, si están informados de agremiarse, si es difícil algunas veces irlos rastreando, porque los que están blanqueados está bien, pero el tema es la otra parte, ¿no? Bueno, mirá, esa es una lucha que se tiene que dar entre todos, ¿no? He estado hablando con el señor gobernador y con el secretario de Trabajo de la provincia, y ellos hablando a nivel nacional, con el gobierno nacional, por supuesto, ya tienen la seguridad de que todos aquellos que tengan algún servicio, algún plan, le llamo yo, pero no son planes, sino social de nivel nacional, van a poder trabajar durante un año sin que manteniendo también este plan, y a su vez estar inscripto en este caso en la empresa como corresponde. Y bueno, la lucha por el blanqueamiento del personal, creo que es una lucha que se da en todos los sectores, y pero que indudablemente parte de una decisión de gobierno de que se tiene que trabajar muy fuertemente en ese sentido para que acostumbrar en este caso a los mismos trabajadores que tienen que estar blanqueados. Y en cuanto a las nuevas camadas, bueno, hay mucha camada de muchos chicos que tienen otro tipo de formación, están formados porque la mayoría tienen secundario, entonces facilita de alguna manera la toma de personal y por supuesto el desarrollo internamente dentro de las empresas. Hoy tenemos un recambio generacional muy importante en la industria de la construcción, bueno, con compañeros que están formados pese a su juventud, porque vienen del mundo del trabajo, sus padres han sido trabajadores a veces de sectores nuestros o de otros sectores, pero que se van incorporando y es muy bueno que tengan un recibo de sueldo como corresponde, confeccionado como corresponde también, para que realmente la dignidad no sea solamente de tener un trabajo, sino la dignidad de tener un recibo donde uno lo puede mostrar y puede acceder a ciertas cosas que, bueno, que indudablemente son beneficios que tienen que estar para todos los sectores, como pueden ser líneas de crédito o si vas a comprar algo, que tu recibo sirva realmente como una posibilidad de garantía para que te den un crédito. Totalmente, totalmente. Diputado, momentos complicados se han estado viviendo en el día de ayer con el ingreso de pedido de juicio político. ¿Cómo lo ha vivido en el día de ayer en la sesión este pedido de juicio político al ministro Franco? Bueno, te estoy escuchando muy bajito, pero porque el retorno es muy, muy, muy bajito para mí. Sí. Pero de todos modos, escuché, mirá, en este momento está la sala juzgadora reunida tratando el tema. Pero en el día, a partir de las 10 de la mañana, tuvimos en la Comisión de Hacienda, la cual presido, la presencia de las autoridades del Tribunal de Cuentas y también de los síndicos de la empresa Pampetrol, lo cual dieron amplias explicaciones con respecto a algunas dudas que habían surgido de la sociedad y que habían sido aprovechadas por algunos, diríamos, oportunistas de la política, digo yo, porque realmente cuando uno trabaja en base, diríamos, a querer generar una democracia más firme y realmente darle el valor que realmente tiene esta democracia, creo que se tiene que trabajar en base a proyectos, a propuestas de proyectos y a ideas que tienen que ver con la política, pero que son la confrontación que tiene que darse entre los distintos sectores de los partidos políticos, pero no en base a suposiciones, en base a tratar de denostar personas. Hoy lo que quedó realmente probada es que no habría ningún tipo de anomalía. ¿Que había un exabrupto? Sí. Hay un exabrupto, ¿no? Palabras que están fuera de lugar, pero quedó totalmente despejado la idea de cualquier de cualquier falta administrativa o incumplimientos con la ley, con los organismos nacionales y provinciales, y eso nos da mucha satisfacción, porque no solamente se logró despejar toda duda con las respuestas de quiénes son los controles que llevan adelante las acciones del Estado, sino también de aquellos que componen en este momento, trabajando, como en este caso de este ministro, Ernesto Franco, a donde quedó bien en claro su idoneidad y su compromiso para con el pueblo pampeano y para la función que él cumple. Indudablemente en eso quedó despejada toda duda y todas las cosas que se han realizado mediante la empresa esta con mayores capitales del Estado pampeano, Pampetrol, indudablemente está todo como corresponde y con esto dejamos allanado el camino para que en este momento se está tratando el tema del juicio político que habían presentado, los legisladores tomarán las decisiones correspondientes, pero ya quedó salvada toda duda que pueda haber sobre la empresa, sobre el accionar de los actores que tienen la responsabilidad de llevar adelante la empresa, ya sean los síndicos, ya sean el gobierno provincial, ya sea el ministro. Quedó salvada toda duda, ¿viste? Y que no hay ningún tipo de anomalía, digamos, que empañe el accionar de la empresa. Roberto Robledo, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mandamos un abrazo grande en este día de los trabajadores de la construcción también, para que también sea transmitido a la UOCRA. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta posibilidad y aprovecho la oportunidad para mandarle un gran abrazo a la familia constructora, hombres y mujeres. Un abrazo enorme. Muchas gracias.